Be y Sabi, radialistas comunitarios de Yucuiti, presenta. El papel de las autoridades para evitar la violencia institucional. Es responsabilidad de las autoridades resolver los problemas de la comunidad y es su deber frenar la violencia que existe y evitar que ésta se reproduzca. Para eso, es importante que las autoridades apoyen a las mujeres víctimas de violencia cuando éstas vienen a poner una denuncia. Deben tratarlas de manera respetuosa y tomar en serio la queja que se les viene a presentar. Cuando una autoridad no atiende a quien denuncia estos delitos, cuando guarda silencio frente a este problema, cuando lo considera poco importante y cuando regresa a la mujer que denuncia a su casa sin darle apoyo que solicita, esa autoridad comete el delito de abuso de autoridad y con ello violencia institucional. Para una mujer que ha sido violentada, es muy difícil salir de su casa y hablar de lo que le pasó. Es importante ayudarla a hacerlo y apoyarla ofreciéndole un trato amable y atendiendo adecuadamente su caso. La mayoría de los tipos de violencia contra las mujeres son delitos reconocidos por la ley y tienen que ser sancionados. Se debe tomar medidas para detenerla desde la raíz. Para eso, también es muy importante darle seguimiento a los casos denunciados para evitar que se vuelva a repetir la violencia, ya que cada vez será más grave. Es muy importante tener en cuenta siempre que las acciones o medidas que la autoridad quiera tomar para apoyar en la solución de un problema de violencia tienen que tener la aceptación de la mujer que solicita la intervención de las autoridades, pues la decisión le corresponde a ella. Respetar su palabra, sus pensamientos y opiniones forma parte central del buen trato que se tiene que brindar. Aunque a todas las autoridades comunitarias les toca trabajar para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, hay cargos que de manera especial tienen que atender el problema. Síndico municipal. Quien es elegido por su comunidad para procurar la justicia, le corresponde dar atención especial a las mujeres que son víctimas de violencia. Eso implica preparación en el tema de la violencia de género antes de asumir su función y ya en su servicio actuar de manera responsable, dándole credibilidad a la palabra de la mujer, ejerciendo una justicia imparcial y, sobre todo, ofrecer una solución reflexionada que ayude a disminuir el problema y no a cubrir a los agresores. De la misma manera, corresponde a la o el alcalde municipal, como autoridad moral, favorecer la atención especializada hacia las víctimas de violencia y la promoción de valores comunitarios que permitan la construcción de comunidades más equitativas, es decir, con más igualdad y sin violencia. Por su parte, la o el presidente municipal y agente municipal le toca gestionar ante instancias de ámbito estatal y hasta federal que otorguen presupuestos para la prevención y atención de la violencia. A las y los regidores de salud les corresponde atender situaciones de emergencia para víctimas de violencia y acompañarlas a la sindicatura para que sean atendidas adecuadamente. Si se trata de estudiantes, la responsabilidad recae en la Regiduría de Educación. Estas dos regidurías tienen un papel muy importante en el diseño de campañas preventivas y de atención que favorezcan la disminución de la violencia contra las mujeres y las niñas. La Regiduría de Equidad de Género se encarga de generar acciones preventivas para la erradicación de la violencia. Su función principal es gestionar y buscar personal especializado en temas de violencia y derechos de las mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños para talleres de concientización y reflexión. Por su parte, la Instancia Municipal de las Mujeres se encarga de abrir esos espacios de política pública en la participación de mujeres y crear espacios y talleres, pláticas y diversas actividades en cuestión de seguridad, salud, campañas en prevención de la violencia de género, etc. En comunidades, juntas y juntos, podemos crear acciones y sumarnos para tener una vida más armoniosa. Mm-hmm. Esta cápsula fue realizada gracias al apoyo técnico informativo de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Oaxaca AC. Esta es una producción de Ve y Sabi, Radialistas Comunitarios de Yucuiti, con el acompañamiento de Ojo de Agua Comunicación, el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCDE, y el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.